en las laderas del cerradero, donde el viento viene a hablar y de un pueblo entre colinas que no se deja olvidar. ¡Camprovín! ¡Más que arte! ¡Camprovín! ¡Camprovín! ¡Camprovín! ¡Camprovín! ¡Camprovín! ¡Camprovín! ¡Más que arte! ¡Camprovín, rincón del alma, sol que enrojece la vid! Entre montes y retablos susurra el tiempo en ti. Camprovín, más que arte. Un podcast con las voces de los alumnos del taller de iniciación de radio y podcast celebrado en Camprovín durante mayo y junio de 2025. Su nombre nace en la tierra de viñas y de romeros, donde el rojo de la arcilla pinta sueños verdaderos. Bienvenidos a Camprovín, un rincón lleno de historia, cultura y naturaleza en el corazón de La Rioja, situado en el valle alto del río Najerilla, al pie de la imponente sierra de Moncalvillo. Este pequeño pueblo de apenas 160 habitantes es un auténtico tesoro que combina tradición y belleza natural. Desde tiempos de la antigua Roma, Camprovín ha sido un lugar de paso y asentamiento. Con su nombre, que probablemente proviene de Campus Provinae, un campo para viñas, reflejando su larga tradición vitivinícola. La tierra arcillosa y rojiza de la zona ha sido testigo de siglos de agricultura, y hoy en día el pueblo sigue siendo un referente en producción de vino y embutidos, además de ofrecer un entorno ideal para actividades al aire libre, como el senderismo y la observación de paisajes montañosos. Siempre ha sido el pueblo de las cerezas, era famoso por las cerezas en Camprovín, porque había muchos cerezos. Y en la huerta, sobre todo, se ponían caparrones, que era la base de la alimentación de todos los días. Camprovín forma parte de la Ruta Monumental de los Monasterios, un recorrido que invita a descubrir su rico patrimonio cultural. Entre sus monumentos más emblemáticos se encuentra la ermita románica de Nuestra Señora del Tajo, una pequeña joya del siglo XII que, según la tradición, guarda la imagen de la Virgen que apareció en una encina, dando origen a una romería que aún se celebra cada 23 de junio. Lo que más se sembraba aquí era trigo, cebada y un poco de avena. Dinero se obtenía más que nada del trigo, que entonces se bajaba al silo, lo compraba el Estado, y sí que era un dinero bastante considerable, y el vino. Desde su cerro se pueden disfrutar vistas privilegiadas del Valle del Najerilla, un escenario perfecto para conectar con la historia y la naturaleza. La iglesia, dedicada a San Martín, construida en el siglo XVI, destaca por su arquitectura de piedra de sillar, con un retablo mayor de estilo clasicista y un relicario renacentista del siglo XVII. La historia de Camprovín también está marcada por eventos históricos importantes, como su participación en la Guerra de las Comunidades en el siglo XVI y su papel en la reunión de la Convención de Santa Coloma en 1812, donde un vecino del pueblo, Lorenzo Lucas Villada, fue uno de los representantes que solicitó la reunificación de La Rioja en una provincia. Este pequeño pueblo ha sido testigo de la historia de los Verones, los primeros habitantes sedentarios de La Rioja, y de las luchas y rebeliones que marcaron su pasado. Hoy Camprovín sigue siendo un lugar donde la historia y la naturaleza se entrelazan, invitando a quienes lo visitan a descubrir su encanto auténtico y su legado cultural. Así que acompáñanos en este recorrido por Camprovín, un pueblo que, con su historia milenaria, su paisaje impresionante y su calidez, nos invita a conocer un pedacito de La Rioja lleno de vida y tradición. Camprovín, más que arte. Estamos con Inma, que es la propietaria del Pajar de Javi, una de las casas rurales que hay en Camprovín. Hola Inma, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, encantada de poder estar aquí con todos vosotros. ¿Desde cuándo inauguraste la casa del Pajar de Javi? Fue en el 2008. ¿Y la alquiléis entera? Normalmente sí, en invierno siempre se entera porque la calefacción, pero en verano puede ser por habitaciones sueltas, ¿eh? Oye, me sorprende que en esta localidad tan pequeñita, que apenas hay 160 habitantes, haya tantas casas rurales. Pues casas rurales hay 4 y luego están los apartamentos, o sea que 5 locales sí, ¿eh? De alquiler. ¿Y todas están enfocadas al mismo tipo de cliente o los servicios son distintos? No. Todo viene siendo lo mismo. Puede ser de la capacidad de que tenga cada casa, puede ser para grupos grandes, o si es los apartamentos, pueden ser parejas o familias más pequeñas. ¿Mantenéis contacto entre vosotros? Sí, nos llevamos bien. Mira, yo la casa rural la hicimos porque otra chica que tenía una casa rural, Sara Villar, fue la que nos animó a que hiciésemos una casa rural. O sea que, mira, nos llevamos bien, sí. Camprovinarte mueve artistas, visitantes. Esa semana llenaréis todo, me imagino, ¿no? No, normalmente la gente que viene a Camprovinarte son gente que vive cerca y no se quedan aquí en el pueblo. ¿Cuándo tenéis más gente? ¿En verano? Yo en invierno. En invierno Ajá. Es cuando tengo más gente. En verano la gente se va más a la playa, pero en invierno funciona mejor. Y además es que mi casa es grande, entonces para grupos grandes, familias, amigos, más funciona en invierno. ¿Participas activamente en la iniciativa del pueblo de todo esto de Sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho mi pueblo y me gusta ayudar, cooperar en todo. Todo lo que está en mi mano siempre lo hago. Y luego además también participo en el mercado de creadores. Yo hago almazuelas y tengo mi puestito de almazuelas. Allí me veréis si venís al día de Camprovinarte. Ah, pues vendremos. Muchas gracias. Os espero. Emma. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Hola Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, me gustaría hablar de Camprovinarte. Tú pues, que eres el que llevas el bar del pueblo, ¿cómo lo...? Da mucho juego para un pueblo tan pequeñito y viene bien para todo el mundo. Un pueblo como es Camprovín y hay un ambiente súper guay. El bar lo notarás, ¿no? También. Sí, lo noto. Notarás esos días. Sí, lo noto. ¿Durante mucho. Toda la semana igual...? No, durante toda la semana. Toda la semana sí. Lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y te gusta las cosas que hacen? Sí, me gusta. La gente es muy maja. También eso, los artistas que vienen... Sí, lo hacen súper bien y hay un ambiente muy, muy bonito. O sea, pues nada más, Rubén, simplemente esto. Es que te lo agradezco muchísimo, tu pues tiempo. Nada, pues que no me hace falta que me lo agradezcas y estamos aquí para lo que sea. Y que nos vaya muy bien este Camprovinarte. Sí, a ver... Muy bien, gracias, adiós. Venga. Camprovín, más que arte. Estamos con dos vecinas de Camprovín. Saludamos primeramente a Nieves Villar. Hola Nieves, ¿qué tal? Hola Rosa, ¿qué tal? Bien, encantada de estar contigo aquí. Igualmente. También estamos con Lourdes Sancho. Bienvenida Lourdes, ¿qué tal? Hola. Bien, como vecinas del pueblo... ¿De qué manera vivís vosotras esta semana de Camprovinarte? ¿Participáis de alguna manera? ¿Os dais una vuelta por el pueblo para curiosear? ¿Hacéis vida normal? O... Yo vivo una semana expectante, ilusionada, por ver el trabajo final de todos los artistas y por ver el movimiento también que hay en el pueblo, la ya. actividad. ¿Y tú, Lourdes? Es una semana que me encanta, viene mucha gente de fuera, entonces está el pueblo muy animado, está muy bonito... Y me encanta ver el paso a paso de los artistas, lo que van haciendo. Ya. ¿Me podéis contar si cambia mucho el ambiente del pueblo comparado con una semana cualquiera de la vida en Camprovín? Sí, claro que cambia. Camprovín es un pueblo tranquilo y esa semana hay mucho movimiento, actividad y trabajo en distintos puntos del pueblo. Cambia el hecho de que un pueblo tan pequeño, que a veces hay calles por las que pasas y no tropiezas a nadie... Parece que todo el pueblo se llena, ¿no? Entonces, bueno, pues es un cambio muy bonito. Es da mucha alegría ver a gente de todas las edades y es muy bonito. ¿Y consideráis que esta actividad cultural beneficia al pueblo de alguna manera? Sí, sí, por supuesto que sí. Todo que sea cultura beneficia al pueblo. Y luego, bueno, los recuerdos que nos dejan cada uno de los artistas en el pueblo también son preciosos. Yeah. Tanto sus pinturas como sus obras de otra clase. Hay una, por ejemplo, que es una lavandera. Yo estoy enamorada de esa escultura. Uh-huh. Es preciosa. Sí. En representación de las mujeres de antes. Y es súper bonita. Es una forma de dar a conocer el pueblo con este tipo de actividad. Sí, entonces, y que la gente puede venir a verlo no solamente en la semana de Camprovín, sino que luego queda ahí y que durante todo el año podemos apreciarlo y disfrutarlo, ¿no? Y se enriquecen también muchos rincones del pueblo, se embellecen. Claro. ¿Hay alguna cosa que os moleste? A mí no. A mí tampoco. Tampoco. No. Pues no me molesta todo nada. Todo positivo. Qué maravilla. ¿Algo que querráis añadir para finalizar la entrevista? Pues invitar a todos los radio oyentes a que nos visiten estos días y posteriormente, y esperemos que salgan contentos. Es un pueblo pequeño, pero muy acogedor. Vamos a estar todos encantados de recibirlos y que les va a gustar, porque no solamente pueden ver lo que se está haciendo ahora, sino también hay guías que muestran todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Merece la pena. Merece la pena, doy fe. Muchísimas gracias. Gracias. Camprovín, más que arte. Camprovín, más que arte. Quería vincular mi trabajo, el que ya hago en Andalucía y fuera de Andalucía, con las mujeres de aquí, de Camprovín. Por eso me vine unos días antes del festival, para convivir con ellas, conocerlas. Proyectos de pintura participativa, que no solamente es llegar y pintar, sino que es hacer comunidad, es conocer... Es intervenir en y la idea era sacar un poco esas fotos de los álbumes personales y sacarlas a la calle. A partir del trabajo con las manos, como yo trabajo también con las manos, pues se realiza una instalación también de 14 flores, que en este caso he elegido el Milano porque después de hacer un trabajo de investigación acerca de las aves de la zona, ya que yo siempre trabajo con aves autóctonas en su mayoría o que me aportan algo específico en ese momento. Aquí lo que quería era buscar un ave que me resultase interesante y encontré que el Milano negro es un ave bastante abundante en la zona del Valle de Naranjerilla, que está aquí al lado. Estamos con Celia, coordinadora cultural del Ayuntamiento de Camprovín y, por lo tanto, una de las personas que mejor conoce este Camprovín Arte 2025. Hola Celia, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas. Este es el segundo año que te toca coordinar esta actividad cultural. Supongo que esta experiencia del año anterior te ha venido bien para este, ¿no? Sí, la verdad que sí. Este año estoy muchísimo más tranquila que el año pasado en estas fechas y estoy bastante más tranquila de lo que me pasó el año pasado, así que muy bien. ¿En qué fechas has comenzado a preparar este Camprovín Arte 2025 y cuáles son los primeros pasos que se suelen dar? Empezamos más o menos en septiembre, teniendo claro que había que darle una vuelta a esto, ya que en el año pasado, cuando estuvimos eligiendo los cuatro artistas que intervinieron el año pasado en el Camprovín Arte 2024, desde el jurado lo primero que nos pidieron fue que tendríamos que darle una vuelta a este sistema y que lo que había que buscar era que no solamente fuesen murales, algo que ya se había hecho también en el año anterior, y entonces lo primero que pidieron fue eso, el intentar darle otra visibilidad a otro tipo de arte, a esculturas, a otras intervenciones artísticas que no solamente fuesen murales. Y eso fue la primera idea con la que partimos desde septiembre, cuando empezamos a organizar este festival. ¿Y cuántos artistas se han presentado? Este año hemos recibido 107 solicitudes, de ellas se han elegido 4. El primer filtro lo hizo Cauce, que es una nueva asociación cultural, que estamos dentro del Teatro de Canales, Viniegra con Sierra Sonora, Arte Vaca de Viniegra de Abajo, Bañarte, Badarán que Hablar y Camprovinarte. 6 proyectos culturales del medio rural. ¿Quiénes forman parte del jurado y cuáles son los criterios que se valoran para elegir a los artistas de cada año? Este año hemos tenido unos pequeños problemas en el jurado por problemas de salud internos de algunos de los participantes de todos los años, como ha pasado con Félix y Rosa. Tenían problemas de salud, son los creadores de Arte en la Tierra, y este año, lamentándolo mucho, no han podido formar parte del jurado y han estado los mismos de otros años: Silvia, del Museo Gurd, Mónica, de la Escuela de Diseño de Logroño, de la ESDIR, y el que añadimos el año pasado, Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja. ¿Nos puedes decir quiénes son los que vendrán y algún dato sobre cada uno de ellos, de los artistas? Sí, me refiero. Por supuesto. Uno se llama Jofre Sebastián, él está más acostumbrado a hacer obras efímeras, pero tiene pues el hándicap de que va a intentar hacer una obra que tiene que permanecer en Camprovín, como todos sabemos. Él viene de Girona y va a hacer un proyecto que seguro que habéis visto por aquí los carteles, que estamos pidiendo pues hoces, azadas, todo eso del pasado para poder utilizarle, darle una vida nueva y que sea una nueva obra de arte que perdure en Camprovín. Luego Sergio Delicado hace escultura, hace también mural, pero en este caso va a hacer escultura. En principio dijo que iba a hacer mural y la semana pasada me habló y me dijo que no necesita pared, que al final va a hacer una escultura, así que a volver a cambiar toda la idea que teníamos. Luego tenemos arte textil, que viene María Meiga, es una mujer de Vigo, que algunos han visto más o menos el proyecto de lo que va a hacer, y es arte textil. Ella se dedica a ello, ha estado muchos años en Dinamarca, en Copenhague, haciendo videomapping con telas, ha trabajado con telas, todo arte textil. Y la última es Elisa Terroba. De hecho, Elisa Terroba es una de las que todo el jurado estaba de acuerdo en elegirla. Bueno, de hecho, de los cuatro, dos estaban elegidos fijo por todos los participantes, tanto el filtro anterior de Cauce como el jurado final, habían elegido ya a dos de los cuatro, todos. Y el último, Elisa Terroba, hace arte con los libros. Interviene en los lugares con libros o hace, pues le da la importancia que tienen los libros a la cultura y al arte, por supuesto. Ya hemos visto carteles pegados por los pueblos, también en redes. Así que, si te parece, ¿nos comentas alguna de las actividades más destacadas de esta semana? Sí, por supuesto. Tenemos este año una novedad, viene una caricaturista, que la tendremos 3 horas, 1 hora por la mañana y 2 por la tarde. La ruta performativa que hace Vive Camprovín en colaboración con Ver el Mar. Los dos conciertos que habrá a la hora del vermú para animar un poco. Las visitas guiadas que se siguen manteniendo y volvemos a tener el segundo concurso de lienzos, ya que el año pasado, de las solicitudes que teníamos antes de empezar, os estoy hablando del día de antes tener 5 solicitudes y llegar el día del concurso y triplicarse. Y tuvimos como unas 20 o así personas pintando en el primer concurso de lienzos. La verdad que fue un éxito. Entonces este año eso también se mantiene. Vuelve a mantenerse el mercado los 2 días, el concierto del sábado por la tarde. Y bueno, el domingo, que conoceréis porque viene Jorge García de Norte, viene a la hora del vermú. Y por supuesto los artistas, que van a estar de lunes a domingo haciendo lo que mejor saben. ¿Y con qué presupuesto contáis para todo esto? Con el presupuesto del Gobierno de La Rioja, una subvención nominativa de 15.000 euros y luego el resto patrocinadores o si tiene que hacer alguna aportación menor el ayuntamiento dentro de las posibilidades que se pueden tener en unos presupuestos de un ayuntamiento de 175 habitantes, pues. Y para terminar, cuéntanos lo que tú quieras, si algo se te ha quedado en el tintero. Os invito a todos a acercaros de lunes 14 al domingo 20 a cualquiera de las actividades que tenemos, a los talleres de teatro, a las visitas guiadas, a los talleres artísticos, que por cierto, abrimos los talleres artísticos un miércoles y el jueves por la mañana estaban llenos todos, para que os hagáis una idea del impacto que puede tener esto. Todos los talleres artísticos están ya llenos y no hay espacio. ¿Y los conciertos? ¿Quiénes son? Periferia. Viene el sábado por la noche, se supone que es el plato fuerte, más que nada porque ha estado, por ejemplo, en el Iberrock Fest en Logroño hace cosa de 6 meses o 7 y era uno de los que estuvieron cantando. No era obviamente el cabeza de cartel, pero para nosotros claro que es un cabeza de cartel. No podemos compararnos con un festival de Logroño ni con un festival de Santo Domingo, que justo coincide el Rockland con Camprovín Arte. Y Periferia, lo que he comentado antes, de Norte. Y una chica que se llama La Piti por Rumbas, que viene de Miranda también, todos cerca. Muchas gracias. Celia, gracias a vosotras. Por tu tiempo. Gracias. Bueno, al segundo año de estar dando conciertos por muchos bares, y cuando yo vi que la gente respondía y venía a los conciertos, y realmente me planteé el decir, oye, yo quiero tirar para arriba con esto, a ver qué pasa. Cogí mi guitarra y me planteé hacer mi propia música. Y lo primero que salió fue una canción que se paró el reloj. Y recuerdo cuando la presenté en Logroño en una sala de conciertos, que es Room Deluxe, que ya, bueno, Es una sala de conciertos en la que yo estuve 2 años pues viviendo unos momentos pues para mí increíbles, porque prácticamente se llenaba. Yo estaba 2 horas y media con mi guitarra, después ya me fueron acompañando músicos y ahí fue donde presenté esta canción, y la gente al acabar el concierto me dijeron que le había encantado, que le había sorprendido ese tema. Y después ya la grabé aquí en el Doga, en mi primer concierto que hice en Nájera, en el cine Doga, y la subí a las redes. Y fue una pasada el apoyo que tuve con esa canción, y decidí que tenía que seguir componiendo. Ya nada es igual, ya nada es lo mismo ahora. Se apagó el imán que juntaba nuestras bocas. Todo se acabó sin habernos dado cuenta. Nunca más el sol lucirá en esta tormenta. Pero hay algo que aún me quema en mi interior, las cenizas de un fuego que se extinguió. Siento que al final doy más vueltas que una noria. La cruda realidad es que no he cerrado esta historia. Vamos a curar las heridas del pasado y recuperar todo el tiempo malgastado. Camproín, más que arte. Estoy aquí con Rita Chavarri, una nueva vecina de Camproín. Bueno, nueva, se puede decir que no. Ya llevo ya casi 5 años en el pueblo. Como está cerca lo de Camproín Arte, me gustaría que me contases tu experiencia como directora, porque fuiste directora durante 2 años, ¿eh? Sí, la verdad que, Inma, pues en este caso, yo llegué a Camproín pues finales de 2020 por un proyecto de empleo, que el primer año estuve en 2021 colaborando con la creadora del festival, con Lara Montoya. Sí, ajá. Con Lara Montoya, el primer año aprendiendo de ella, y luego ya tras su marcha me quedé yo a los mandos del festival 2022 y 2023, y la verdad que la experiencia fue muy enriquecedora. ¿Fue dura? Bueno, a ver, no la definiría como dura, porque al final siempre sientes mucho apoyo vecinal de los compañeros con los que estuve trabajando también en esas ediciones, y claramente, pero hombre, fácil no es, porque al final es organizar un festival, con la ayuda del jurado elegir los artistas, organizar pues música, mercado, un poquito todo, pero dura no la definiría así. ¿Entonces es satisfactoria para ti? Para mí fue mi primer contacto como parte de la gestión cultural de un proyecto, además, por lo que le añades, un proyecto cultural rural, que creo que aún así tiene muchísimo más añadido. Y durante esos años el contacto que creé también con otras iniciativas de cultura que hay aquí en La Rioja, Bañarte, Arte Vaca, Madarán que hablar, exactamente, pues al final aprendes también de esas iniciativas apoyándote en ellos, en cómo lo gestionan. Y es un festival que creo que todos los que hemos pasado por él, ya sea de manera voluntaria, como pues eso, tu trabajo que te, pues al final es un trabajo remunerado, no saldría adelante sin el apoyo vecinal, ya sea desde el lado de te dejo mi fachada o te dejo este espacio para que el artista trabaje en él, colaborar los vecinos con los artistas. Recuerdo muchísimo la obra de Iranzurra, la de las fotografías, que fue en mi primer año aquí, que al final, pues sin la aportación de los vecinos, cediendo sus fotografías... Que eran las fotos bordadas, ¿verdad? Exactamente, de los familiares, pues no habría llegado la obra. O Virginia Bersabé, que es la obra que está basada en la representación de la mujer rural... Esa representación de la mujer, el trabajo de la mujer que muchas veces se quedaba olvidado. Con la suma de la última edición, que fueron cuatro artistas que la dirigió Celia, si no mal recuerdo, eran ya 40 y tantas intervenciones. Añaden las cuatro de este año, que pinta muy bien. Pues nada más, Rita. Te agradezco muchísimo tus explicaciones y tu tiempo que has tenido conmigo. Un abrazo. Camprovín, más que arte. Que arte. ¿Cómo fue el comienzo? Camprovín Arte no empezó en el primer año oficial, cuando vinieron los artistas y cuando vimos todos los murales y todo lo demás. La idea de Camprovín Arte empezó en la primera legislatura en la que Arturo Villar Villar fue alcalde. Fue en Madrid, en una exposición que se hizo, que había unas vacas y unas meninas y unas figuras que había por todo Madrid, muy bonitas, hechas no sé si con papel maché o no sé qué, y eso nos dio la idea de pensar en Camprovín con la abubilla cuando se hizo Camprovín Arte, y fueron las abubillas quienes explicaron lo que se hizo en el pueblo, en aquel primer proyecto de poner a Camprovín en el mapa. Ese fue el inicio de Camprovín Arte. No he entendido como Camprovín Arte porque entonces no tenía nombre, pero fue el inicio. Hacer de Camprovín un pueblo con arte. Pero la idea era cómo poner a Camprovín en el mapa, ¿verdad? Que Camprovín aparecía un puntito, pero sin nombre, ¿no? En los mapas cuando éramos pequeños, en los atlas geográficos, ¿no? ¿Por qué no el arte o la cultura actual, la contemporánea, la más de rabiosa actualidad, utilizar como herramienta para significar un pueblo? Entonces, en aquella época hicimos lo de las abubillas. Una abubilla te enseñará la historia de mi pueblo, aquellos carteles que diseñamos las abubillas aquí, las pintamos. Aquello fue el primer inicio de cómo utilizar el arte para promocionar un pueblo. Lo más importante es hablar como un pueblo con tan poquísima gente y me imagino que también con poca juventud, porque proporcionalmente no puede haber mucho. He visto que el censo del año pasado era 157, hace 10 años o 12 o cuando fuera. La fuerza que tiene esta gente, ¿no?, para conseguir que su pueblo, eso, ponerla en el mapa y conseguir lo que habéis conseguido hasta ahora. Camprovín Arte, poníamos el acento en el arte mural, pero sí queríamos promocionar otro tipo de artes, como la danza, teatro, el vídeo. Hemos hecho hasta una película de una hora, o sea, hemos hecho muchas cosas. O sea, era decir, el arte como herramienta de promoción de un medio rural, de un pueblo que corre riesgo de desaparecer, utilizando el arte contemporáneo, el arte de más rabiosa actualidad. A mí me transmitisteis desde el primer momento, cuando vinimos con Radio Villegas aquí, la verdad, siendo tan vecinos como somos, no os desconocía mucho, incluso lo de Camprovín Arte. Sí, lo había oído, pero tampoco me había molestado. Y cuando vine, sentí que erais un pueblo, os lo dije el primer día del taller, que os veía activos. Me daba la impresión que aquí alguien había activado esto de una manera importante, sí. Y que se palpaba, se notaba. Yo tengo curiosidad, ¿cómo fue los primeros años sobre todo, ¿no? Ese choque de ver cosas tan modernas, tan actuales, sobre todo la gente mayor, ¿cómo reaccionaba? Uh-huh. ¿Qué decía? De todo tipo, había gente que decían, hablaban mal también, pero muy poquitos, los menos. Jeringa, ¿para qué sirven esas? Pero son los menos. Pero es lógico. Fijaros, el primer año para hacer un mural, Lara, que de profesión es licenciada en Bellas Artes, ¿no?, hizo un dibujo de una foto antigua, muy realista, la cuesta, ¿no?, como para decir, los murales que van a hacer irán en este estilo, ¿no? Un poquitín para que no chirriara la gente, entendiendo como mural los grafitis estos que vemos por ahí, para romper el concepto del grafitismo poquito negativo, a poco. ¿No? Entonces, está muy bien. Como primer ejemplo fue ese. Y luego los murales que se hicieron en el primer año, pues no tenían que ver tanto, pero bueno, sí, ¿no? Sí. El primer año nos costó muchísimo conseguir 5 fachadas, el segundo año nos costó mucho menos conseguir las 5 fachadas, y el tercero ya había gente que decía, ¿y por qué le pintan a ese y a mí no? Y aquello me tocó y dije, joder, pues si en Madrid se han puesto las vacas para enseñar Madrid, en Campreño, abubillas. Y ese arquitecto nos diseñó las 32 abubillas en blanco. La gente fue pintando esa abubilla. La idea desde el principio es que cada persona se sintiera identificada con su abubilla que había pintado, y además Cada abubilla era patrocinada por una empresa. Transformar que había dos vigilantes por cada abubilla, que estuvieron Dos meses puestas por todo el pueblo, con una leyenda que decía, me patrocina tal, me diseñó tal, y debajo la historia de esto, la iglesia o la calle esta, o no sé qué, ¿no? Las 32 abubillas, y decían, sigue mis huellas y te contaré la historia de mi pueblo, ¿no? Si fue inspirado en la calle. Y explicaban también lo que habían hecho en el taller de empleo, que fue cuando se hizo el primer proyecto de casa bioclimática. También explicaban cómo se hizo Sara Villar, toda la gente que había trabajando, que estuvo trabajando en ese taller, explicaba cómo se construyó esa casa bioclimática que luego iba a servir para acoger familias que vinieran a Camprovín, de coworking y todo eso. De esa idea surgió también lo de hacer una casa bioclimática. Se hicieron talleres y se hicieron cosas para que viniera gente a vivir a Camprovín. El hándicap de Camprovín es como el hándicap de todos los pueblos. Sí, la gente quiere venir a vivir, pero no hay casas, o sea, no hay casas en condiciones de habitabilidad. Entonces, por mucho interés que quieras tener de vivir en un pueblo como Camprovín, si no hay una vivienda es imposible. Pues ha sido un placer hablar con vosotros y conocer mejor y de una mano más profunda el inicio de todo esto. El placer porque es nuestro. Yo me quedaba con lo bonito, con la guinda que dice ella. Claro, pero sí que tenía interés en preguntaros por cómo comenzó todo y me lo habéis contestado genial. Muchas gracias por tu interés. Gracias. Pues muchas gracias. Camprovín, más que arte. En las laderas del Seradero, donde el viento viene a hablar, vive un pueblo entre colinas que no se deja olvidar. Camprovín, rincón del alma, sol que enrojece la vid. Entre montes y retablos susurra el tiempo en ti. Su nombre nace en la tierra de viñas y de romeros, donde el rojo de la arcilla pinta sueños verdaderos. Ermitas entre los pinos, campanas al atardecer. Una virgen en su encina y un rumor de amanecer. Camprovín, rincón del alma, sol que enrojece la vid. Entre montes y retablos susurra el tiempo en ti. Falta ser del pueblo para amar su sencillez. Basta andar por sus senderos para sentir su altivez. Historia de mil caminos, de monjes y rebelión. Camprovín canta en sus piedras como un himno al corazón. Camprovín, rincón del alma, sol que enrojece la vid. Entre montes y retablos susurra el tiempo en ti.